Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Queríamos conversar con usted en este día. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Estamos conversando acerca de este conocimiento de la verdad, no robar al pobre, los consejos puntuales que nos da el sabio, que no seamos celosos de aquellos que progresan y son impíos, y eso que ponemos en nuestra boca que podría producir efectos dañinos. Pero ahora viene un consejo muy puntual en relación a nuestras responsabilidades frente a esto que se ha hablado, que se ha dicho. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, ahí en Ezequiel capítulo 33, verso 8 dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Es una gran responsabilidad, ¿eh? Nos está haciendo una advertencia también. Nosotros, no se trata aquí de juzgar, no se trata de juzgar. Pero si vemos que hay alguien que está haciendo algo que no corresponde, creo que nosotros debemos advertir. Ahora, si esa persona no recapacita, no cambia, bueno, no, ahí ya no es nuestra responsabilidad, porque te vas a encontrar con muchas personas que son así. Incluso, tú recuerdas que en algún momento hablamos que deberíamos tener, no hablamos, sino el sabio nos decía que tengamos cuidado cuando reprendemos a alguien que no es sabio, porque no va a aceptar el consejo y se va a ir quizás en contra de nosotros, y siempre hay argumentos que validan sus argumentos que tienen para actuar de esa manera. Entonces, ojo con eso, pero sí nuestra responsabilidad es dar a conocer, y por eso estamos hablando acerca de estos consejos, compartiéndolos con ustedes y lógicamente también siendo aplicados a nuestra vida, porque no estamos ausentes de no estar quizás a veces equivocados en nuestro andar. Dice Proverbios 24:11: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Mire que dura, no es, quizás no es la expresión, no es dura, sino que gráfico y que terrible es la condición de quienes están en esta condición de pecado, porque ellos van siendo llevados a muerte, están en peligro de muerte. Entonces dice, por favor, líbralos, sácalos, advirtiéndoles que no hagan o no actúen de esa manera. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Claro, porque de improviso alguien puede decir, no, si este no entiende, este no va a cambiar, este es así, ya creció así. No, uno tiene que actuar porque Dios conoce cuál es nuestro sentido, nuestro pensamiento que hay detrás de todas las motivaciones que a veces nosotros, en las que nosotros actuamos, y sobre eso va a juzgar Dios, no sobre lo que hagamos, porque la motivación la conoce solamente Dios en el pensamiento nuestro. Bueno, tenemos que recordar que tenemos una responsabilidad que no debemos eludir. Si el Señor permite que nosotros presenciemos algo, que seamos testigos de algo que está haciendo alguien, creo que nosotros es nuestro deber amonestarlo. Como digo, en este caso, no es que yo lo esté juzgando, porque cuando uno trata de impedir que esa persona siga por el mal camino, está ayudándole a fin de que se salve finalmente de la muerte eterna. Entonces tenemos que hacer la parte. Es mucho más cómodo hacer como que no vio. Imagínate, tú estabas en malos pasos, yo te vi y di vuelta la cabeza, hice como que no te veía, pero ya te vi. Entonces tengo la responsabilidad. Pero yo quiero que sea otro el que lo haga, porque para mí me resulta molesto. A lo mejor pienso, ¿y si tú te enojas? Bueno, tengo que asumir, el Señor me dio esa responsabilidad a mí, yo tengo que cumplirla, yo tengo que tratar de que rectifiques lo que estás haciendo. Cuando uno mira este consejo que da el sabio, lo coloca en relación a lo que Dios hizo. Dios vino, envió a su Hijo, estuvo con nosotros y no vino por los buenos. Incluso Él lo dice puntualmente: no he venido, ¿no es cierto?, a buscar a aquellos que son buenos, sino a pecadores, a sacarlos de la condición en que están, porque los Correcto. Veo que van hacia la muerte. Y Él actuó de esa manera. Entonces, ¿Qué es lo que está diciendo el sabio? Cuidado con esto, por favor, porque también es parte de nuestra responsabilidad. También estos son dichos de los sabios, dice, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, dice el sabio. Estoy leyendo 24:23. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que le reprendieron tendrán felicidad y ellos y sobre ellos vendrá gran bendición. Ahora fíjate lo que dice Levíticos capítulo 5 versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, hay una responsabilidad muy muy estrecha en relación a esto, porque incluso en algunos lugares en Santiago, del metro de Santiago, dice, si ves algo ilícito que te comprometa tu seguridad, dice, avisa y da unos números. Claro, pero fíjate, ahí es que comprometa tu seguridad, claro. O sea, el asunto ya pasa a ser algo personal. En este caso, cuando habla Ezequiel, no se trata de mi seguridad, se trata de la seguridad de la persona. ¿Por qué razón? Porque si alguien está haciendo algo malo, esa persona puede, dice el impío, morirá por su pecado. Esa persona va a morir por el pecado, pero dice que el Señor va a demandar de mí la sangre de ese hombre porque yo no le advertí. Entonces ya no se trata de mi seguridad, sino la seguridad de la otra persona. Yo tengo que pensar en la otra persona. Es más cómodo, es más fácil, como te decía anteriormente, hacer que uno no vio nada, no presenció ninguna cosa. Entonces a veces tenemos que hacer esta labor que no es grata, no es agradable. Que acercarte a alguien para, claro, decirle, mira, estás equivocado, normalmente hiere algunos conceptos muy personales, yo equivocado, yo estoy mal, no serás tú, imagínate, porque no te miras. Incluso se pueden usar hasta textos bíblicos, que Jesús dijo en alguna oportunidad, mira el problema que tienes contigo y no mires lo que yo tengo, porque a lo mejor lo mío es una pequeña partecita de un poste y tú tienes el poste entero, ¿no es cierto? Usando estas cosas se pueden argumentar muchas otras para salvar y aceptar lo equivocado, porque hay personas, y hay que ser sincero, que en realidad no aceptan el consejo. Incluso el sabio dice que cuando una persona da un consejo sabio, dan ganas, dice, de darle un beso por lo que está haciendo. Cuando una persona de gran autoridad habla palabras justas, dice, estas son como agradables. Y el texto está allí en Proverbios 24:6, dice, besados serán los labios del que responde palabras rectas. ¿Qué te parece? Sí, fíjate, si nos mantenemos en silencio sobre lo que vemos, compartimos la culpa con el criminal. Por nuestro silencio llegamos a ser cómplices de esa persona. Y en los juicios incluso actuales, así es, quien participa y no da aviso de eso es partícipe y recibe también su castigo. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Es suficientemente trágico permanecer en silencio y no hacer nada mientras alguien está sufriendo en manos de otra persona. Pero, ¿qué sucede con los muchos otros males en este mundo? Hambre, guerra, injusticia, racismo, opresión económica. ¿Cuáles son aquí nuestras responsabilidades? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.